Gabriela Delelici pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. ¡Bravo! No. ¿Qué pasa? Estamos haciendo retención de aplauso, sí. Lo que se llama sindicalmente la retención de aplauso. Hay que bancar a la compañera. No, sindicalmente esto es una medida de fuerza habitual, que es la retención de aplauso hasta tanto sepamos el título de la comida que va a realizar hoy la compañera. Ok, bueno. Presentó una cautelar, Marcelo. Se abre la cocina a cargo de Gabriela Delelici. Hoy un clásico. A ver. Pollo al verdeo, pero bien hecho, ¿eh? Bien, sale con pollo al verdeo. Salió bien, me gustó. Aparte, la cebolla de verdeo está más barata que la otra. Atención. Sí, chicos, aprovechemos la cebolla de verdeo que está full. ¿A cuánto está la cebolla? ¿30 y el pico? El otro día, no. La cebolla de verdad, la redonda, sí, 30 y pico, entre 32 y 38 mangos. Wow. Y la cebolla de verdeo el otro día en el supermercado. ¿En un supermercado? ¿De reconocida marca? De reconocida marca, estaba 12 pesos de kilo. Bueno, loco. Entonces tenemos, no, y vamos con el verdeo y vamos con el supermercado en Colegiales, muchachos, en Chacarita. Claro, Mauricio, dejá abrir el mercado central, vamos, de Colegiales, Mauri. Eso va a ser una diferencia importantísima, sí, no claro, solamente en esa zona, porque van a bajar todos los precios de los negocios de la zona. Eso va a hacer que las otras comunas, la comuna 14, las otras comunas, que es carísimo todo, claro, empiece a bajar y se regularice un poco el tema de los precios. Así que pónganse las pilas, muchachos. Vamos con el pollo al verdeo, con papas españolas. Muy bien. Vamos a ir primero, prendemos el horno, vamos a ir metiendo las papas españolas, si ya se va haciendo, porque ¿qué, el pollo al verdeo no va a ser la papa española? Bueno, ¿querés hacer las fritas? No sabía. No, ¿cómo digo, se hace al horno? Las cortás redonditas. Pero si te queda una arriba de la otra, no se hace. No. Papa española se le dice por el corte, sí, de la, sí, papa. Está bien, pero tienen que estar todas en contacto con la superficie. Pero tienen que estar todas, claro. Una papa al lado de la otra, ¿sí? No sobre. No, una al lado de la otra. Pero una, por eso tengo que hacer. Cuatro horneadas. No, bueno, no importa, pero es finita. ¿Cómo cuatro horneadas? No, Gaby, está bien. ¿Cuántas fuentes querés hacer? Las fuentes de papa al español te las comemos sola. Bueno, hagamos una cosa. Vamos a hacerlas un poquitito más gruesas. Sí. Entonces al horno, que también te van a quedar así, se va a levantar un poquitito, te van a quedar tipo soufflé, que están buenas, yo hice, que están re buenas, y no las cortes con mandolina, porque además mandolina no hay mucha gente que tenga. No, ya no, así se que, usa la mandolina. No, la mandolina sí se usa mucho, y está buenísima, no se corten los dedos. Si las van a hacer así, con mandolina, hagan las fritas, porque sí, es verdad, van a tardar mucho. Pero si no, las hacemos más gruesas, ponemos una placa con un poquito de aceite neutro. Y al horno. Sí. Mientras se hacen las papas, vamos con el pollo. Poner un poco de vinagre también, que le queda muy bien. ¿A la papa? A la papa, sí. Mira. Vinagre de vino. Bueno. Tranquilamente. Y ya les dije, cuando hacemos la papa, que no queremos que se deshaga, la cortamos para hacer tipo ensalada rusa. No, ¿qué? Se pone a hervir, se corta en cuadraditos, se pone a hervir y ahí le echas un chorro de vinagre. Ah, eso sí, no se deshace. No se deshace. Mejor es para darle sabor. Pero no importa. Bueno, vamos con el pollo. Las papas ya están en el horno, vamos con el pollo. ¿Cuánto tiempo van a estar en el horno las papas? Y hasta que se hagan. Media, no, 20 por lado, no, menos, 15 por lado. Yo creo que, no, sí, no, menos también. Sí, 10 por lado. Depende del grosor que la cortes. Bueno. Pero sí, será una media hora en total. Una media hora en total. No, está bien. No. Pimienta después. El pollo, bueno, pueden comprar o un pollo entero o pueden comprar lo que me parece que está buenísimo para este tipo de preparaciones, que es tipo patamuslo, y muchos patamuslo. Uh-huh. En vez de comprar un pollo entero, que la pechuga ya, viste, después no sabes qué hacer con la pechuga. Nadie la quiere, pechuga todos seca, nos peleamos. Para eso no le gusta. Pues mía. No, pero la pechuga está buena, qué sé yo, para hacer unas milanesas de pollo. Pero, para esta preparación te va a llevar medio... Te hacemos un patio a vos, tranquilo. Bueno. No, sin piel, hagámoslo. Sin piel. Por favor. Si la van a hacer sin piel, le van a hacer... Sacale la piel. Pedazo de traidor. Le van a sacar, le va a quedar, bueno, no va a quedar así tan gustoso, pero se puede hacer. Pégame un tiro, Jerry. Pero sacale la piel al pollo. Y le van a hacer con piel. Bueno, haces a la parrilla todavía, que te queda crocantita la piel. La idea es que enharinemos los trozos de pollo que vamos a cocinar, si son patamuslo, tratan de cortarlos, digamos, que no quede la pata muslo entero. Porque sino está la pata y el muslo separados. Claro, separados para que se cocinen más rápido y mejor. Esto lo vamos a usar una cacerola grande o si tienen una sartén o tipo wok bien grande para que toda la preparación, para que todos los pedazos de pollo puedan nadar en los líquidos que le vamos a poner. Bueno. Entonces, lo primero que vamos a hacer es enharinar todas las presas de pollo y sellarlas. Correcto. Bien selladas. Que queden doraditas, ricas, porque como esto después va a ir en contacto con caldo, con crema, si no está doradito va a quedar como, diría Marcelo Liberti, chirle. Pero chirle, absoluta, ¿no? Chirle. Melifluo. Claro. Melifluo, claro. Absolutamente melifluo. Bueno, sellamos entonces el pollo. Vamos a salarlo también, un poquitito ahí. Ojo que no se zarpe, porque el pollo se queda si te cocina, ¿eh? Sí. Vamos a necesitar... Para esta preparación, tres ramas de cebolla de verdeo, dos cebollas común. Pero como dijimos, la verdad es que está re cara, va todo verdeo y vamos todo con el verdeo. Vamos a cocinar primero la parte blanca de la cebolla de verdeo, la verde la cortamos, sí, pero la reservamos, pues si no también se sobrecocina. Vamos a usar ajo. 4 dientes de ajo. Bien. Vamos a usar mostaza. 4 cucharadas de mostaza. Dale, más. 250 gramos de hongo, champiñón o lo que quieras. Dale. Pimienta negra, pimentón, ají molido, caldo, que puede ser un caldo de pollo. Bueno. Sería ideal como para esta preparación. O de verdura, si no. Y crema de leche. Y un tarro de crema de leche. Pregunta al ignorante. Verdeo y provenzal no son la misma cosa. No, pero los ingredientes son parecidos. No. Provenzal es perejil. Silencio. Provenzal es perejil y ajo. Eso es lo provenzal. Solamente. Eso es verdeo. Perejil y ajo. Sí. Y providencial es otra cosa también. Ah, sí. Pollo providencial. No es providencial. No, vos porque querés un pollo a la provenzal, que es riquísimo también, que la cocción es más o menos parecida, pero solamente le pones este... Ya estás grande, Jorge, para confundirte todas las cosas verdes. Vamos rápido. Todas las cosas verdes. No le hagan comer un día venía a cocinarme pulpo a la provenzal. Ya que estamos, porque me quedé enganchado. Bueno, vamos rápido con esto, pero es sencillo de todas formas. Vamos a picar el ajo, la cebolla la vamos a cortar... en juliana, no muy chiquitita. La cebolla de verdeo, en el caso de la parte blanca, la podemos cortar en rodajitas, pero medio transversa, o sea, medio diagonal. Medio diagonal, al 10. Que te queden un poquitito más largas. Entiendo. O sea, si uno lo corta en diagonal, como salame, va a quedar un poquitito como se corta más. Salame. Exactamente. Sí. Entonces, todas las cebollas picadas y las vamos a meter en el pollo, donde ya está sellado el pollo. Con el aceite, la vamos a ir. Friendo, digamos. Sudando, sudala. Sí, ponele, no voy a decir sudar. Vamos a meter los champiñones. Sí. Cortaditos. ¿Eran frescos? Eran champiñones. Sí, si tienen secos también. Los hidratan, los cortan y los meten. Me gusta más el negro. Sí. Bueno, cualquier que tipo. Tiene mucho gusto. Sí, es fuerte, tenés que tener cuidado con la sal y con los condimentos, porque es verdad que es bastante fuerte. Bueno. El champiñón es bastante neutro y para esta preparación queda bueno, porque eso ya tiene ajo, tiene verdeo, tiene crema, o sea, son sabores intensos. Bueno, vamos a meter o vino, puede ser vino blanco o un vermú si tienen. Francia. Tienen un vermucito, lo mandan ahí, es un vasito. Un poquito menos de un vaso, no se zarpen. Lo vamos a dejar reducir. Cuando se va el olor del alcohol, ya esto lo tenemos remanchado, ¿no? Sí, correcto. Le vamos a agregar pimentón, ají molido y las 4 cucharadas de mostaza. Vamos revolviendo. Bien, y ahí ya vamos a poner a humectar con el caldo, que puede ser de pollo o de verduras. El caldo, tratemos de tapar un poquitito la preparación, digamos, como para que el pollo se siga cocinando el caldo. Porque si no se le va a quedar crudo. No la di vuelta. Y después vamos a dejar reducir el caldo también. O sea que nos va a quedar el líquido del vermú o del vino con el caldo y esto se va a ir reduciendo. Cuando ya está bastante reducido, pequeño, le vamos a agregar la crema. Básicamente. Claro, que es cuando ya está cocinado el pollo, porque la crema se deja un toque, nada más si no se sobrecocina la crema y no está buena. Vamos a ponerle un potecito de 250 centímetros cúbicos de crema, lo vamos a mandar. Y lo dejamos cocinar, unos 5 minutitos más. Antes de la crema, agréguenle la parte verde de del verdeo, sí. que habíamos dejado por ahí, que es fundamental también, la parte verde del verdeo, y ahí le mandamos la crema. Lo dejamos reducir cocinar en realidad unos 4 o 5 minutos como mucho, la crema, cuando ya empieza a tomar temperatura y empieza a la incipiente ebullición de la crema, lo bajamos. Sí. Lo apagamos, lo dejamos reposar un cachitito, vamos a sacar las papas del horno. Sí, vamos a sacar las papas. Y listo. Y en una gran fuente vamos a poner toda esta preparación con las papitas al revés. ¡Bien! ¡Bien! ¡Es un clásico! ¡Bien, nena! Yo te digo, ¡mucho, nena, mucho! Es un clásico, por ahí ya lo sabían hacer, pero les di y la idea de hacerlo. Porque viste que yo cocino todos los días, a veces uno dice, ay, ¿qué cocino? No se te ocurre, claro. No, ¿qué cocino? Y en serio, posta, o sea, no sabe qué cocinar. Pollo al verdeo, que es riquísimo y le gusta todo. ¿Puedo decir que esto es igual si lo querés hacer con ajo y perejil al provenzal? No, tiene otra, sí, lleva más vino el provenzal. Pero es similar. Okay. Realmente similar. Bueno, Gaby, nos encantó, la verdad. ¿Vieron? ¡Ay, te quiero!